Bienvenidos al vicio de la gallina esta noche de cacareos expectantes, cacareos enfermizos de ayer y hoy. Seguimos tosiendo y noto cómo golpea el eucalipto en mi garganta. Apenas ayer estábamos en el fondo de una sequía, pero el Patri, el buen McFly, nos rescató allá, nos trajo un poquito de maíz de ese vitaminado, con buenas cosas así para que tragásemos, y nos fue sacando ahí con una cuerdecica, sacándonos, y me llevó el tipo al doctor. Así que allí fui al doctor y encontraron, mira, cuando entré, yo me quedé, casi se me corta el habla al ver al doctor, pero salí bien contento. Está en álgida, están las crestas que se nos saltaba. Ay, ha saltado un pezón a carga de dinero y casi me dan el ojo. Pero si entre la garganta que apenas me está costando hablar y el pezón que me ha dado justo acá, los invitados que tenemos esta noche nos han traído ciertas picardías que por la hora en las que empezamos todavía no podemos mostrar. Las mostraremos más adelante, pero uy, que casi no puedo mirar. Volvemos a la consulta del doctor, que parece que como que uno se encuentra más recogidito, ¿sí? Covarrubias, se presente inmediatamente al pabellón 2 de cirugía. Adelante. Buenos días, doctor. Venía para que me reconozca. Pues así a primera vista como que no lo reconozco. Su cara me es familiar, pero no me acuerdo dónde lo he visto. Bueno, me gustaría realizarle unas cuestiones, ¿sí? Ah, sí, con todo gusto. Tome asiento. Yo sufro el vicio de la gallina. Bueno, pero eso no es una enfermedad propiamente, sino que más bien es una maña. Sí, bueno, bien, pero bueno, realmente no vengo por mí. Ah, haberlo dicho. Sino por un conocido que me tiene preocupado. Es el rector Covacho de la Universidad de Murcia. Ah, nervioso, ¿no, el muchacho? Sí, bueno, un poquito sí. Se pone bien rojo cuando se sulfura, ya lo vi otras veces. Vamos a ver. ¿Lo escucho? Bien, pues le cuento. Resulta que el tipo ha puesto una denuncia en comisaría a quienes abrieron el centro social Al Trajín en Murcia, y además lanzó un procedimiento administrativo de restitución del inmueble. Ahí como serán los analfabetos. Además, me da a mí que juega a dos bandas, porque es consejero de Caja Murcia, consejero de la verdad. ¿Y por qué se hizo tan mañosito? Es un buen aspirante a ser consejero de justicia. A pillín, sin guanguanchón. Que un día al tipo se le cruza y echa fuera a toda esa gente que está ahí haciendo cosas lindas para el barrio. Además, el centro social Al Trajín tiene el apoyo del barrio y ya van dándose de toda la ciudad miles de firmas, muchos colectivos y las mamás, los peques, los abuelos. Hay un apoyo loco. Pero hombre, ¿qué están sordos que no oyen? Pues parece que no oyen mucho, ¿verdad, doctor? Parece que no oyen mucho, no sé. Dice además que el tipo era así, con una juventud, con el pelo largo, ¿no? Así bien, bien rojuelo. Incluso que le gustaba el Partido Comunista, así, un tipo que dice que era social. Pues no lo parece. ¿Cuándo empezó la amnesia? Pues la amnesia yo creo que le empezó cuando le dieron un cargo público. Además es que sale todos los días en el periódico. Sale ahí en la foto y creo que esos flashes lo están dejando cieguito. Pues cómprese un foco. Sí, bueno, bien podría ser una solución. Y hacerle fotos también, pero no sé. Además el tipo un día incluso cerró la universidad pública para ir a una manifestación del gobierno que pedía agua para golf. Tan grandote y tan bueno para nada, hombre. Sí, Y la cosa es decirle un poquito así, señalarle un poquito con el dedo para ver si le da un poco de vergüenza. ¿Será que no le han apuntado bien? Pues ya llegó. Digo que llegó el momento de que enderece su vida. Y entonces, doctor, ¿hay usted qué me recomienda? Bien podríamos mandarlo a alguna clínica allá en Siberia. ¿Qué le parece mejor? ¿En tren? ¿En guagua? Bueno, el medio de transporte no me interesa, ya sea tren o camión. Y entonces, si después de todo eso, después de los buenos ánimos que le mandamos y estos consejos que usted le da, doctor, si después de todo eso no rectifica y no retira la denuncia, ¿entonces qué? Que no me hagan enojar, eso sí, porque un día amanece tapizado de zarapes de Saltillo. Pues gracias, doctor, ya me voy quedando más tranquilo. Espera que el tipo te oiga también, doctor. Pueden dormir tranquilos. Así uno se va quedando más tranquilo después de ir al médico y aconsejarle esas cositas. Así que nos vamos con el mal bicho, la bolonchona, desde México. Mal bicho. Thank you. Pues ahí en los testimonios de ayer y hoy, en los cacareos enfermizos de ayer y hoy, nos acompaña una de las gallinas ponedoras, que carajo, que no se escucha apenas. Ahora, ¿no? Y eso decía ahí. Una de las gallinas ponedoras, ahí la bien señora madre amada del señor Espolón, ahí que nos lanza un testimonio de ayer y hoy de un tipo que abría la ala. La mía acá nos dice que era un hombre que tenía mucha tierra por trabajar. Ya todo esto llegó, pues, un mendigo por allí, un muerto de hambre. Y le dice, ¿me podría usted dar algo de comer? Y le dijo, aquí sí, hombre, pero aquí, mira, todos los trabajadores están trabajando por comer. Y dice, bueno, dice, pero es que usted puede pensar, dice que yo, dice, usted póngase a trabajar y cuando demos de mano para eso, todos a comer. Dice, pero tiene usted que pensar que yo llevo 2 días sin comer y yo no puedo comer. No puedo trabajar sin comer, tengo que comer primero. Y entonces dice, bueno, pues venga, a comer. Y empieza a comer, y el tío se apaña. Y dice, bueno, ya hay que trabajar. Dice, sí, claro que voy a trabajar. Dice, pero es que yo soy muy mañoso. Dice, ¿ha visto usted, le han hecho alguna vez a usted el avión? Y dice, el hombre dice, no. Dice, ¿quiere usted que se lo haga? Dice, bueno, dice, lo hago más bien. ¿Quiere usted que se lo haga? Y dice, vale, pues se lo hago. Y se pone en la punta de la vereda y dice, mire cómo se mueve la garra. Y se dejó ir andando bien cantada. Y cuando llega un trozo con las manos para arriba y para abajo, se dejó ir corriendo con la barriga llena, pero no trabajó. No pusiera tonto, tío. Me cago en la leche. El hambre, yo creo que el hambre ya abre la inteligencia. Yo cuando nací, a mí me cortaron el ombligo sobre una marina. El vicio de la gallina. Que no, y que no, y que no busquen por ningún lado más. Y que no, y que no, y que no busquen por ningún lado más. Pues ahí teníamos el tipo que abría la ala haciendo el avión, o como cual gallina que sale volando justo cuando tiene que salir volando, con el buche lleno. Ahí nos trae ahora el Kelvis Ochoa, un tipo que para ir para verlo hay que cogerse también un avión, porque él de allá es canario, y se la mandamos también a ese fond, ahí un buen seguidor del vicio de la gallina, que siempre estaba por acá picoteando por el gallinero y se fue justo en ese avión. Entonces él nos trajo alegría y este loco, el Kelvis Ochoa, nos trae vino. Dijeron que más grande de la vida. Tengo un gran recuerdo aquí en mi corazón, bombo de una rumba buena que se está formando. Marca mi destino como el callejón, pasos y aguaceros, voces que se van sumando. Oye, oh, yeah. Traigo vino. Oye, oh, yeah, de la brioja del camino. Traigo vela. Ay, de la que dura la noche entera. Traigo vino. Vino, vino, vino, vino, vino. Traigo vela. Ay, mami, el conocimiento. Bum bum sigue creciendo, tengo un gran recuerdo aquí en mi corazón. Chama, te lo estoy diciendo, regalando, comprimiendo. Ay, traigo vino. Oye, de la Rioja del camino. Traigo vela. Ay, pa' abajo en la escalera. Traigo vino. Vino, vino, vino, vino, vino, vino. Traigo vela. Oye, también traigo rumba buena. Ae. Son los momentos, mira, de la infancia que recordaré. mi corazón, negra, te lo estoy diciendo. Ay, ay, qué borón lo vale. Oye, mira pa' tu destino. Traigo vela. Ay, de la que dura la noche entera. Traigo vino. Vino, vino, vino, vino, vino, vino. Traigo vela. Ay, también traigo rumba buena. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, la chamberona. Carnaval 66 por las calles de Nueva Gerona. Triunfa en la televisión, concurso de baile con muchachas monas. Y ese rico sonido canario que pronto saborearemos segurito ahí cuando encontremos algún vuelo o alguna ala que nos lleve. Y lo siguiente que nos encontramos esta noche dentro de este cacareo, un poco psicofónico, entre todos y todos, entre esputo y esputo, incluso esputas, pero eso será más tarde, como decía. Antes de eso tenemos algo rico. Radio Teatro. El 17 de marzo de 2012, a las 8 de la mañana exactamente, en el gallinero de la tía Quisca, la que vende de estranji los huevos más frescos de toda la Vega Baja, ocurrió algo inesperado. La susodicha se dirigió al centro del gallinero y de un flamante saco de esparto dejó salir lo que claramente era una gallina americana. Pepita, ha llegado una nueva y no te lo pierdas. Dicen que es americana. ¿Cómo? Blanca como la bandera de Estados Unidos, pero sin rojo ni azul. ¿Cómo? Anda que no hay exageración ni nada. Seguro que es un pollo de engorde. Esos de pequeños son muy bonitos, pero en 4 días se ponen gordos como mazas y acaban con el cuello pillado bajo el palo de la escoba. En menos que canta... Pepita, hija, ¿sabré yo lo que es un pollo de capón de engorde? Finos, elegantes y con mucha pluma. Nada que ver con la nueva. Si anda como cámara lenta. Antes de dejar caer la pata, mira y remira, esquivando las mierdas como si fueran minas antipersonas. Te digo yo que una gallina tan glamurosa solo puede ser americana. Vaya por Dios, justo hoy que empieza la primavera. En cuanto la pilla el gallo espolón, la pone a cuatro patas. Fijo que sí, Pepita. Esta mañana lo he visto cantando a las 7:00 horas. En lo alto del palo y tenía la cresta más tiesa que la de una perputa. No parecía él. Y dices que eso es cosa de la primavera. Así que tengo yo el cuerpo un poco golfo. Anda, anda. Pon aquí, calienta el huevo. Que voy a echar un vistazo por ahí. Uy, Pepita, qué huevo tan hermoso. Este de dos yemas fijo. Pues te voy a decir una cosa. Los huevos que ponemos las gallinas murcianas no los pone ni la americana ni harta panizo. Ay, al gallo le importa un pito los huevos que ponga esa. La primavera los pone a todos muy tontos y muy pavos. Sobre todo este, que es un gallo del terreno y no está acostumbrado a tratar con los guiris. Vamos, que esta primavera con la americana aquí nos quedamos a dos velas. Pues, ¿sabes qué te digo, Pepepita? Que bien mirado, el pato tiene su punto. Pero mira que eres viciosa. Vale. Un aplauso gigante ahí para la incubadora, digamos, de nuevo acá con ese texto de Juan y la voz de María y aquí compañía. Un saludo. ¡Hola! Ahí estaba ese grupo Caravan Palace, que si bien conocéis, es un grupo ahí medio francés, medio del mundo, un grupo que surgió cuando los contrató una empresa de cine que proponía poner música a películas pornográficas mudas, y de ahí surgió este Caravan Palace, este grupo que mete ahí electro swing y que mete ahí ritmos gitanos, bueno va a bailarlo. Y entonces, claro, como de vicio anda el juego y vamos dejando un poquito, vamos subiendo un gradito más la temperatura, no solo de esa fiebre del cagareo expectante, sino la que nos va a traer Cobre TV pronto con uno de sus nuevos vídeos, sino subimos un gradito más para ver cuál es el vicio, en este caso, de la gallina. ¿Cuál es el vicio de la gallina? ¿Tú has visto alguna gallina ahí en Cepa? No. El vicio de una gallina sería no saber qué libro se escribió primero dentro de la historia del arte. Ya, viste. Filosófico, Sócrates, el veneno, cualquier cosa. Cualquier cosa puede servir, ¿vale? Manuel. Por lo tanto, creo que la gallina estaría loca por el arpiste. Y me coge para casa. Mira, te voy a poner un poco de situación. Es una historia que yo tenía como 6, 7 años. Estamos todos en el patio de mi tío, que él vive pues cerca de la huerta, y había una gallina. O sea, había una gallina, y yo, pues un tío de 6, 7 años, lo que hace una gallina es volverla loca. Y yo correteándola, iba correteando, y tenía a mi tío loco. La gallina tenía a mi tío loco, y la gente que había ahí, pues loco. Y mi tío lo que me dijo fue, dice, ten cuidado con la gallina, eso para que me estuviese quieto, ten cuidado con la gallina, porque al que la molesta, le pica el huevo. Se coge la gallina y va a picarle el huevo. Y yo, claro, lo que hice fue estarme quieto, porque el mito de la gallina era picarme el huevo. ¿Cuál es el vicio de la gallina? Como muy fanáticos, muy fanáticos. Para la gallina el maíz, para los pollos el arroz. Para la gallina el maíz, para los pollos el arroz. Para la vieja los viejos y para la muchacha yo. Pues ahí estaban, para la muchacha, el que pueda. Así que jugando con ese buen ritmito, nos quedamos con Serpa, un grupo catalán ahí también de fusión, que saca su tercer disco y nos regala La Vida. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible. Judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros, los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos y la buena tierra está entrada. Y puede alimentar a todos sus seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso. Pero no es la vida. La codicia ha envenenado las almas. Thank you. Para las bolsas recicladas. Para las bolsas que se tiran. Para las bolsas que guardan otras bolsas. Para las bolsas de los ladrones. Para las bolsas que se entran antes de perder la vida. Para las que se embolsan y las que se desembolsan. Para las bolsas del bikini mojado. Para las bolsas que se chupan. Para las bolsas de ojos. Para las bolsas decoradas. Para todas las bolsas. El vicio de la gallina. Pues ahí veíamos esas bolsas que a veces tienen agujeros en el fondo. Cuidado con las bolsas con agujeros en el fondo. Y antes de pasar, vamos a subir un gradito más. Y se está acercando ya la gente del Cobre TV. Están enchufando acá sus miles de proyectores, estos que nos lanzan cañones, convirtiendo el gallinero en un espectáculo de luz, sonido y esta noche gemidos también. Y antes de eso vamos a pinchar un temita para subir un gradito más, ¿sí? Este tema es bien bueno para la gente ahí que le está gustando el afrobeat. Resulta que hicieron una compilación de música de este músico nigeriano, de Fela Kuti, entonces The Inspiration of Fela Kuti, Black Man's Cry, que se llamaría el disco, el llanto del hombre negro. Y bueno, de entre los temas que hay seleccionados por el DJ Egon, hay uno que se llama Eki Nio, que es Black Man Cries, sería en el lenguaje etíope, y ese es justo el que vamos a pinchar. Es el grupo Sylvania Inside Symphony. Y bueno, la reseña de este disco y de muchos otros la tenemos en una página web bastante buena, bastante de calidad, que se llama Acid Jazz Hispano, donde incluso un tipo acá de Santomera, el DJ Pau, encuentra ahí su reseña a los discos que le van gustando. Así que a ver si el DJ Pau se pasa próximamente por acá por el vicio de la gallina. Y antes de nada escuchamos este temita de Afrobeat que nos va a poner las pilas para dar paso al Cobre TV. Ahí está, ya le podemos dar el play cuando queráis porque se acabó la música. Pero bien que meto otro tema mientras que la gente vuelve de su piti y demás y no pasa nada. Thank you. Dime. Bueno, buenas noches una vez más, chicos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estos grandes momentos. Hoy, en la semana pasada. Muchas gracias. La semana pasada tocó rock del duro. Bueno, la semana pasada, la última vez, como decíamos ayer. Y hoy tocan putas. ¡Tocan putas! No, pero, a ver, las imágenes que vaya a ver. Te recuerdo que eran esputos. Esputos. Estábamos hablando de los cacareos del permiso, esputos. Así que no sé cómo de repente le has cambiado la O por la A. Ahora que lo he llamado esputas. Escorbutos. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Bueno, que si queréis ver todo, lo tengo aquí en el ordenador. Lo digo porque luego la censura y todo eso en YouTube. No he metido tampoco ñaca. Pero que hay de todo, ¿eh? Al tío, bueno, gatillazo tocó. Pagamos 5 euros, entramos a follar al tío. Y era Evaristo de la polla. No se parecía, pero el gatillazo lo llevaba. No se le levantó. Se corrió, algo tomaría, alguna pastilla o algo, pero bueno. Aquí lo tengo en el ordenador. Aquí vaya a ver el reportaje de Cobre TV. Muchas gracias, chicos. Disfrutad del vídeo. Dale vos. En Budapest o en el Festival Porno de Barcelona, no, nos encontramos en Pacheco's Tower, la nueva cuna del porno erótico en el Levante. Hoy, Cobre TV se viste de sus mejores galas para encontrarte lo más profundo del festival. ¡Adentrémonos! El festival es alucinante, directamente. La gente participa un montón. Muy bien, lo está pareciendo muy bien. Lo que pasa es que parece un poquito escaso. Se podría mejorar, por ser el primer año, vamos a perdonarlo, pero se podría mejorar un poquito. Yo, para una primera edición, le pongo un 12. No se había hecho nunca aquí en Murcia. Los únicos que estaban en Madrid, en Barcelona, y tener algo aquí más cerquita de casa de este tipo, para que el sur también conozca esto, pues está bastante bien. Muy bien, buena. Curioso. Extravagante la parte que he entretenido. El precio sigue siendo igual que los sesos. Tenía que ser un poquito más barato. Estupendo. La gente súper simpática, todo el mundo súper majo, me encanta. Perfecto. Mucha animación y mucha gente. Fantástico. Esto es un levantamiento que hace falta para la economía. Además, es un público muy educado y muy buena respuesta por parte de la gente. Es muy bien, ¿no? Muy erótico todo. Había mucha gente que se pensaba que esto eran guarrerías y esto es arte. ¿Por qué? Porque el arte, ¿qué es lo que conlleva el arte? La corriente frío. No, el arte lo que conlleva es monumentos. Y hemos visto monumentos. Hemos visto monumentos 100%. Falta carne ahí, toma. Cobre TV. Yo sí veo, yo sí sé construimos porno. ¡Cobre! No, nunca, lo primero para no se termina de ver nunca. No. Lo justo para terminarte a ti misma, claro. Nunca. Yo sé. De eso se trata, ¿no? De no terminar de verla. Ya luego. No soy de la película. No son consumidoras, son practicantes. Me gusta, me da mormón, me gusta. Yo soy feliz. Creo, ¿ves la sensación? Yo creo que como describirla, explicarla, no se puede explicar, es felicidad. Pues está bien, te animas. Sí. Bueno, mucha amargura. ¡Pobre TV! ¡Pobre TV! Hombre, pienso que hay que tener bastante seguridad en uno mismo. No. Hay que tener... Radicalmente no, cualquiera no. Todo el mundo no vale tampoco para ir de parto. ¿Para ir de condón? No. Hay que gustar y llevarlo adentro. Tienes que ser un poco exhibicionista ya de naturaleza. Dentro. Estás haciendo un papel y luego en tu vida aparte eres una persona totalmente diferente. A mí rodar una película es mucho más fácil que esto. Yo creo que es más difícil hacerlo en directo. ¿En directo? Directo. Depende de la persona, no lo sé. Pero yo creo que una vez que ya lo haces todo, claro, te da igual donde pero sea. Los ojos ahí en plan. ¿Qué destacaríamos? El puesto de golosina, sin duda. Muy bueno. Los consoladores. Pero vamos, el presentador que tenemos aquí de preservativo, vamos. Y los masturbadores masculinos con forma de vagina que hay allí. Poca cosa, ¿eh? Tú. Lo que ofertan el sexo, puro sexo. Los sillones son muy bonitos. El atrevimiento tan grande y tan fabuloso que existe aquí en Torre Pacheco. Los sillones, para eso está la feria del mueble, ¿eh, señorita? ¡Ay, que me voy! ¡Se acabó! ¿Lo que tenemos aquí? ¿Cuál es la palabra? Cobre. A mí me toca una teta. ¡Ay, cobre! ¡Ay, cobre! ¡Ay, cobre! ¡Ay, que viene el cobre! ¡No se finge! ¡Cobre! ¡Cóbrate, cobre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que me cobro! ¡Cobre! Bueno, después de visto lo visto, no nos queda otra que poner el tema de Dick el Demasiado, que dice agua, agua, agua. Bueno, pues hemos tenido a la gente de Cobre TV que nos acercó el último vídeo que había hecho en el festival del Salón Porno de Torre Pacheco, y después del vídeo tengo que decir que el gallinero se quedó solo y la luz del baño se ve así distorsionadamente porque entra y sale la gente no sé qué buscando dentro. Y puesto que hemos llegado a este punto, que ya no nos quedan palabras, incluso los mismos periodistas del Cobre no quisieron hacer declaraciones después de este vídeo, vamos a dejar tímidamente así cerrando el programa de hoy, porque bueno, nos quedamos sin Cobre, sin los huevos de la gallina de Cobre, ya sabéis que es la fusión. Así que vamos a ir cerrando suavecito para dejarlo así sin hacer ruido y que cada uno en la oscuridad de este gallinero se vaya dedicando sus mejores caricias, ¿sí? Así que únicamente recordamos que dentro de 2-3 semanas o por ahí, para el 12 de abril, volverá el vicio de la gallina, haremos un descansito como santísimamente manda esta próxima semana y nos volveremos a ver acá en el vicio de la gallina en un especial que espero que no se pierdan porque para ese va a haber que entrenar. Vamos a tener concursos en vivo, en directo, y vamos a tener cacareo y plumas para todo el que venga. Nos ha faltado un poquito de pluma y un poquito ahí quizá de espoloncito, ¿no? En ese vídeo. Hay una pura mujer que se vio. Así que nos despedimos con otra mujer, con la hija de Zion. Es de un grupo colombiano de reggae que se llama Voodoo Soul Jazz y que se marca dentro de un disco, una recopilación también ahí caribeña, intentando rescatar ahí las raíces más colombianas y más puras ahí de la champeta, de la criolla y el porro. Así que un gustazo y nos vemos otra semana. Lo que yo no sé, la teca de donde está, lo que buscamos. día en que nací. Soy las mujeres, tengo mucho que decir. Mi nación,